Quédate escuchando el próximo programa en FM San Javier 90.1. Amigos del aire, tengan ustedes muy buenas noches. Acá estamos en Radio San Javier 90.1. Nuestra vía de comunicación es el 4745-3173. Acá somos un grupo de 10 amigos que hemos estado en el laboratorio de la Escuela de Locución de la Municipalidad de San Fernando, tratando de pasar un rato ameno con ustedes, queridísimo público. Es un programa hecho con amor. Nuestro programa hemos llamado en decir Entre Mate y Mate, y vamos a comenzar con folclore, con un chamamé que nos va a hablar nuestra amiga Patricia. Hola, buenas noches, espero que estén todos contentos escuchando y preparando un buen mate. Les voy a comentar un poquito qué es el chamamé litoral argentino. Es un género bailable de música folclórica argentina, correspondiente a la música litoraleña. Es escuchado sobre todo en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, Chaco y la provincia de Misiones, región denominada litoral argentino. Es un ritmo originalmente indígena, perfeccionado con el tiempo y las distintas influencias que tuvo, entre las cuales se destaca la influencia alemana. Lo guaraní se puede ver, por ejemplo, en los zapucáis, y lo alemán en el acordeón. El chamamé es el resultado del amor, ese amor que tiene la gente por su pueblo, por el hombre, por el paisaje, que pasa más allá de las fronteras. Y ese zapucay... ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Yo no sé si nos pisaron, nos patearon o qué. Bueno, pero con todo nuestro amor, no nos sale a nosotros. Espero que a ustedes les salga mejor. Esto es nuestro chamamé. Y para eso, vamos a escuchar ahora Carito, de León Gieco, y su música es de Tarragarro Ross. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duda que tu vida fue de aquí, porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca llegó el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. We'll be right back. los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita le hable en secreto la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla, cuando es planta, quiere ver la misma estrella de aquel atardecer, que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco a... Bien, amigos, con nuestra música folclórica nacional, vamos a pasar ahora a la más linda música folclórica, la más alegre, que es la chacarera. Esta música que nos apasiona, aquellos que nos gusta el folclore. Quien les habla, el Turco Rafael, le va a dar pase a nuestra amiga Gladys, que nos va a hablar de la chacarera. Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Les habla Gladys Ríos para comentarles algo sobre la danza tan linda, tan hermosa, como dice Rafael, la chacarera. Es una danza alegre, pícara y llena de energía, con influencia africana, sobre todo en el toque del bombo legüero. En nuestro país, esta danza es tradicional y actualmente se sigue bailando en las reuniones populares. Díganme ustedes, ¿quién en los asados o reuniones no quiso decir un aro entre la primera y segunda? Bien, amigos que nos están escuchando, esta es su oportunidad para que nos llamen y nos digan un aro. Mientras tanto, vamos a escuchar una pequeña parte del tema Entra mi pago sin golpear, de Los Carvajal, autor y letra de Paulo Raúl Truchenque. ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! Bueno, aro, aro, bueno, aro. Bueno. Los aros son para las orejas. ¿Pero qué, qué? Es otro tipo de aro. Ah, sí. Bueno. Mi penar andando lejos del pago. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es oro la amistad que no se compra ni vende. Ahí está. No es algo que sea de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad, mi paisano. Sus manos son y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me ha prestado y tengo que devolver. Bien, amigos, acá nos llamó el amigo Roberto de Victoria y nos dejó un aro. Dice así: ayer pasé por tu casa me tiraste con un corpiño. Tírame con lo de adentro si querés que te tenga más cariño. Muy bien, Roberto, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Atrevido ese aro, ¿eh? Bueno, bueno, muy lindo, muy lindo. Bueno, ahora, queridos amigos, vamos a pasar a la zamba. También es clásico dentro de nuestro folclore. Nos va a hablar un poquito de la zamba nuestro amigo y compañero Marcelo. Buenas noches, Rafael. Buenas noches a los oyentes. Les voy a presentar a uno más representativo del folclore, los chalchaleros. Es un conjunto folclórico argentino, creado en Salta en 1948. Están considerados uno de los más grandes grupos folclóricos de Argentina. Su nombre deriva de un pájaro cantor del norte argentino, el zorzal colorado o chalchalero. También encontramos una canción a López Pereira, expresado emblemática del folclore argentino. Artidorio Creseri es el autor de la letra y música de la zamba, que se supone que escrita a finales de la década de 1910. Creseri, a lo largo de su vida, recorrió el norte, ocupado a afinar pianos y enseñando. A los 86 años, en la indigencia y sin poder cobrar un peso por la canción que lo haría famoso, muere en un hogar para ancianos de Salta, el 18 de octubre de 1950. Bueno, realmente son irreemplazables. Los chalchaleros, sí, para mí, ahora, es lo máximo. En folclore, sí, lo máximo. Ahora vamos a escuchar el tema de López Pereira. Perfecto, adelante. Quiero olvidarte, me es imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también, y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor. Deliro con la falsía con que ha pagado tu amor, mi amor. Si yo pudiera tener a mi lado todo el día de mis ocultos amores, paloma te contaría, pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás, vivo solo para amarte, callado y triste, llorar y llorar, vivo solo para amarte, callado y triste, llorar y llorar. De tus miradas, mi alma sin ellas no vivo. Voy a esconderme a una selva solo a llorar. Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Pueda ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. En una noche serena, a al cielo azul miré, miré, contemplando a las estrellas, a la más bella le pregunté si era ella la que alumbraba mi amor, para pedir por ella al Dios piadoso resignación, para pedir por ella al Dios piadoso resignación. Bien, amigos, nos ha dejado un mensaje Brigitte. Dice que se escucha muy bien, que sale todo perfecto. Así que bien. Gracias, Brigitte. Bueno, ahora vamos a dar el pase a la música cuyana, que nos va a hablar nuestra amiga Isabel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, a todos los oyentes. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Nos estamos divirtiendo? ¿Estamos pasando bien? Bárbaro. Estamos aprendiendo, aparte, ¿no? Sí. Un poquito, ¿no? Porque hay mucho que no sabemos. Bueno, voy a hablar de la música cuyana. Acá veo que me están haciendo señas, pero bueno, no veo, no le entiendo. Al mismo voy a seguir haciendo la desentendida. La música folclórica cuyana, la zona cuyana comprende las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Y su influencia se extiende sobre el sur de Córdoba, Catamarca, La Rioja y el norte de La Pampa. Además, se comunica musicalmente con Chile y los cantables más difundidos son la tonada, el gato. En esta región con dos giros en la danza, la cueca también y el vals. Todas estas composiciones son bailables de pareja suelta, a excepción de la tonada, que es prácticamente la única especie lírica que no tiene coreografía. La modalidad es el canto a dúo. Y el instrumento fundamental, chicos, es la guitarra, con la que el cuyano hace gala de una excepcional capacidad interpretativa. También tiene difusión el llamado requinto cuyano, si lo sabrá Rafael. Una variedad de la guitarra, pero con más cuerdas. Se destacan los solistas y los temas de las letras que acompañan la melodía son casi siempre de amor, aunque nunca faltan los históricos y los religiosos. Y bueno, y para escuchar un poquito de esta música cuyana, vamos a escuchar a los chalchaleros en Yo vendo unos ojos negros. Hermoso. ¿Lo recuerdan? Hermoso. ¿Lo recuerdan? Muy linda canción. Ahí está. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, porque me han pagado. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Me han pagado más, te quisiera más, te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar. canto por tu amor. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Amigos, bueno, acá estamos a puro folclore con el 2x4 que viene posterior dentro de un ratito, y nuestro programa es entre mate y mate. Nuestra vía de comunicación, no se olviden, es el 4745-3173 y estamos en Radio San Javier 90.1 FM. Y bueno, amigos, ahora estamos con la Pampa Argentina. Quien nos va a hablar es nuestro amigo Titi, nos va a hablar del tema. Adelante, Titi. Gracias, muchas gracias, Turquito, Rafael. Y bueno, ante todo, buenas noches a los oyentes. Y esto dice así: la música de la zona pampeana refleja el espíritu del gaucho, apropiada para el hombre solitario, cuyas tareas lo mantienen casi siempre alejado de la familia. Él, con la guitarra como única compañera, le canta sus cosas queridas: el caballo, el rancho, su perro y, por sobre todas las cosas, a su familia. Y bueno, uno de los mejores exponentes con respecto a esta música es Argentino Luna. Y ahí va con el tema Mire qué lindo mi país paisano. Escúchenlo. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mira qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Mira qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Mira qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Mira qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Mira qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. Mira qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Mira qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Mira qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Mira qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto. Bien, amigos, este ha sido el fin de nuestro programa y les anunciamos el próximo programa el día 22. No nos dejen de escuchar, que vamos a tener más novedades, va a ser algo más cultural, como siempre es nuestra clásica postura, ya que somos de un laboratorio de locución que nos venimos a presentar. Y ya acá mismo le doy el pase a nuestro querido amigo, el señor del tango, Alberto Aguilar, con su espacio, el 2x4 Tango. Muchas gracias, Turco Rafael. Bueno, vamos a tener media hora de tango, como ya lo dijo nuestro querido amigo el Turco. Pero antes de comenzar con esto, les quiero comentar algo. El próximo 11, el pasado próximo 11 de diciembre, se festejó el Día Nacional del Tango. Exactamente, el tango, Alberto. Música de patrimonio de la humanidad. O sea, el señor tango es un... es este, un rey de la canción, aunque muchos aún lo resistan, pero en todos lados el tango saben de quién están hablando, de los argentinos, de cómo lo bailan, de cómo lo interpretan. El tango es un sentimiento, señores, y hay que escucharlos. Así es, Alberto. Y para eso vamos a abrir con alguien que fue el inventor del tango cantado, nada más y nada menos que don Carlos Gardel. Y ya lo vamos a escuchar en Mi Buenos Aires Querido. Mi Buenos Aires Querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací, el jardinero de mis promesas de amor, bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, y una porteña de mi único querer, hoy con la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, darme mi vida, terminaré. Bajo tu reparo no hay desengaño, vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Hemos escuchado al señor Carlos Gardel con mayúscula, el inventor del tango cantado. Bueno, y tantas cosas más, ¿no?, que inventó Carlitos. Cada vez que uno quiere aprender a cantar, lo tiene que escuchar a don Carlos. Que, como decían muchos amigos tangueros, cada día canta mejor. Yo creo que sí, ¿eh? Porque escuchándolo, uno siempre va descubriendo sí, nuevos matices en esto del tango. Es cierto. Y ahora vamos a recordar otra grande del tango también. Le vamos a dar el pase aquí a mi amiga Isabel para que nos hable de una gran cancionista. Adelante. Tita Isabel. Merelo. ¿Quién no la recuerda a Tita Merelo? ¿Verdad? Y que su nombre real era Laura Ana Merelo. Y su infancia no fue muy buena. Ella dijo una vez que fue muy corta su infancia. Estuvo en un orfanato y no recibió educación. A los 15 años hizo de todo para mantenerse. Su primer trabajo fue como corista en el Teatro Avenida y luego en el Teatro Bataclán,

Vamos a escuchar aquí a nuestro compañero Marcelo, que nos va a hablar un poquito de Roberto Goyeneche. Buenas noches, Alberto. Vamos a contar acá sobre Goyeneche. Con su particularísimo estilo expresó el significado exacto y la precisa carga emotiva que cada palabra requería. Como pocos, el polaco fue una leyenda en vida. Ahora vamos a escuchar el tema Alma Loca con los autores Jacinto Font y Guillermo Gabaza. Milonguera bullanguera, que la va de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fuera reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, alocada y caranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quebrada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar. ¿Quién creyera, milonguera, vos que siempre te reíste, vos que siempre te burlaste de la pena y el dolor? Y vas a mostrarla en la champoniéndote seria y triste por una pobre muñeca modestita y sin valor. Yo te guardaré el secreto, no te aflijas, mi longuita, por mí nunca sabrá nadie que has dejado de reír. Y no vuelvas a mirar a esa pobre muñequita que te recuerda una vida que ya no podrás vivir. Ríe siempre, milonguera, bullanguera castivana, ¿para qué quieres amargar la vida pensando en cosas que no pueden ser? Corre un velo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, para que así los hombres no descubran esa amargura, tus tristezas de mujer. Bueno, acabamos de escuchar al polaco Roberto Goyeneche. ¿Qué podemos decir del polaco Roberto Goyeneche? Que decía el tango con los puntos y comas, que lo respetaba totalmente, que era un gran fraseador del tango. Y hay una parte de este tema que a mí me gusta mucho explicarle a la gente, que hay que escuchar las letras de los tangos por la metáfora que tienen. Y este tango, hay una parte que Goyeneche dice: y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos hecho a rodar. Es esta metáfora que tenían los poetas y los músicos, porque todo tenía que ensamblar con todo, y el cantor decirla con un sentimiento, contar esa historia en 2, 3, 4 minutos y hacerla creíble. Eso es lo bueno del tango, que hay que ponerle sentimiento. Bueno, dicho esto, aquí tengo un llamado de la señora Beba. Nos manda saludos y dice que somos unos genios. creo que no es para tanto, pero muchas gracias por el saludo. Gracias. Y ahora sí, le voy a dar, vamos a ahora recordar a otra gran intérprete del tango, de la música nacional, popular y ciudadana, como es el tango. Y para eso vamos a recordar a alguien también que fue una gran cantante de todos los tiempos y una gran actriz también. Aquí nuestra compañera Rachel les va a hablar de quién, y se van a enterar de quién es. Adelante, Rachel. Gracias, Alberto. Buenas noches, queridos oyentes. El próximo tema está interpretado por la rosarina Libertad Lamarque, también conocida como la novia de América. Con su aguda voz de soprano, fue una de las primeras y más destacadas cancionistas del tango. Vamos a escuchar de Alfredo Malerba y Rodolfo Ciamarella, Besos Brujos. Déjame, no quiero que me dejes, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman estas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Pido tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza. Brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino. Los dos, que al ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida te diga más este en mi vida. Besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición. Un llamado también de Mirta de San Fernando, que dice, recordando a Tita Merelo, para todas las mujeres que no nos olvidemos de hacernos el Papa Nicolao. Ah, bien. Sí. No, ¿tenés algún otro llamadito por ahí también? ¿Estoy viendo? Sí, llamó también Juan Carlos de Berazategui, que nos está viendo por internet y dice que les gusta mucho el programa y quiere más. Bueno. Me parece muy bien que la gente quiera tango. ¿Qué querrá además? Hay que escuchar tango para aprender, conocer compositores, músicos que hay, por cierto, muy buenos. Ahora vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar otro grande también, pero una versión orquestal. Para eso vamos a hablar de Don Osvaldo Pugliese, lo vamos a recordar. Y vamos a escuchar aquí en la voz de Eunice, que tengo aquí en mi... a mi lado, queremos decir algo de Don Osvaldo Pugliese. Adelante, Ulises. Buenas noches, queridos oyentes. Recordamos también a Osvaldo Pugliese, director, pianista, compositor. Dentro de la década del 40, Pugliese grabó algunos temas instrumentales propios con los que se anticipó a la vanguardia. Es el caso de la yumba, convertido en algo así como himno de su orquesta. Ahora vamos a escuchar la yumba. Sobre la mesa tenés un llamadito. Decime quién llamó, quién está escuchando tango. Bueno, en este momento llamó mi hermana Brigitte de San Fernando, que está escuchando ahora por la computadora a cada uno de nosotros. Te mandamos un saludo, Brigitte, gracias por escucharnos y te esperamos el próximo jueves tus llamados. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tenemos a las operadoras técnicas. Tenemos a Paola y a la señorita Viviana Taberner, que como siempre está detrás del vidrio operándonos. Muy bien. En realidad no estamos son detrás, estamos al lado de ustedes. Bueno, dale. Las operadoras de turno, sí. Las dos niñas, muy bien, Titi. No, yo vi que hacían unas señas como desesperadas, sí, sí, se estaban ahogando, tenían calor, no sé qué es lo que pasaba. Nos da a veces Viviana cuando estamos. Por eso me quedé en silencio esperando que pidieran auxilio. Bueno, voy a pasar un pequeño chivo de aquí de nuestra Casa del Tango de San Fernando. ¿Saben que en San Fernando hay una Casa del Tango? Así que todos los tangueros que quieran ver un gran, gran espectáculo, este sábado, el sábado próximo, sábado 17 de diciembre, va a estar un gran, gran cantor. Uno de los últimos grandes cantores que hay hoy aquí en nuestra querida República Argentina, con gran suceso, viajando por todos lados, gracias a Dios. Fernando Roda es un cantor de nacional e internacional. Los músicos, como siempre, va a ser un trío de oro. Tito Farías en el fuelle, Claudio Tejo en el piano, Armando Benavides en el bajo. ¿A qué dirección tenemos que ir? ¿A qué lugar tenés que ir? Sí, ya te digo, la dirección de la Casa del Tango es Ituzaingó 1149. Bien. Entre Perón y Constitución. Buenísimo. Si ustedes quieren... ¿Hay servicio de buffet? ¿Hay servicio de buffet? Sí, sí, hay servicio de buffet. Les quiero aclarar algo. Aparte, los precios son accesibles. Bastante accesibles. Buenísimo. Eso es muy importante que la gente sepa. Así también. Sí, sí, sí. Seguramente que sí. Sí, sí. Se van a sentir muy cómodos. Ahí la gente los va a atender bien. Se van a sentir muy bien recibidos. Así que muchísimas gracias a todos los que quieren concurrir a la Casa del Tango, ya saben. Nos vamos a ver en la Casa del Tango, en la calle Ituzaingó. 1149 de San Fernando, entre Perón y Constitución. Allí los esperamos. Te quiero comentar algo, Paola. A ver. Ya que estamos con esto, este chivo de la Casa del Tango, de nuestra querida y prestigiosa Casa del Tango de San Fernando. La primera Casa del Tango en la provincia de Buenos Aires. Mira vos. Sí, sí, sí. Gracias. Mucha gente no lo sabe. Está muy bueno que lo... Es una casa sin fines de lucro. Todo se hace a pulmón, trabajando mucho, por cierto. Bien. Y bueno, y estamos felices. Todo lo que nos gusta, el tango, la difusión de esta música tan linda. Se aprende a bailar también los viernes. Se aprende a bailar. Los sábados hay canto bar. Los martes, aquellos que quieran aprender a cantar pueden hacerlo. Buenísimo. Bueno, si el sábado va Adrián toda la Oronel, gente, ahí hay una lista de las cosas y actividades que se hacen, ¿no es así? De 20 a 23 o 24, según la cantidad de gente que vaya. Bien. Así que los esperamos a todos en nuestra querida Casa del Tango. Bueno, Albert, lamentablemente llegamos al término del programa. Sí. Nos estamos despidiendo. Disponemos de poco tiempo, bueno. Pero antes de retirarnos, quiero convocarlos a todos los amigos oyentes para el próximo programa. Bien, próximos jueves, por cierto. El próximo programa vamos a hablar un poquito de todo, de interés general. Y se va a llamar Un Lugar, Muchas Miradas. Un título muy sugestivo, así que los esperamos a todos, a nuestros amables oyentes. Me llama la curiosidad. Y siempre... ¿En qué radio, Titi Godoy? En la FM San Javier 90.1 MHz. Ahí nos encuentran a todos. Bien. Y bueno, nos vamos despidiendo, amigos. Muchas gracias. Gracias. El grupo Rafael. Rachel. Marcelo. Isabel. Eunice. Bien. La niña del nombre difícil. Eunice. Nos estamos viendo, entonces, escuchando el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, Dios mediante.